Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. ¡Qué contagia! Feels like jealousy. Locos por el Americano, un programa más que de americanos. ¡Qué contagia! Sábados de 17 a 19 horas. Es un ícono en el ambiente. Algunos dicen estar enamorados de este ritmo, pero nosotros estamos locos, locos por el americano. Que expliquen cómo el corazón anda en Locos por el Americano te espera todos los sábados de 17 a 19 horas con la música que marcó un estilo, la del Americano. Bienvenidos a Locos por el Americano. ¿Cómo les va, gente linda? Acá por Radio Box 102.9. Ahí solucionamos el problemita técnico. No estaba bien puesta la fichita en el celular, por eso no se escuchaba en el vivo del Facebook de Karina Liria Palma, o sea, el mío. En el aire, operación técnica. Aquí quien les habla y la conducción, obvio. Karina Liria Palma. La musicalización, como siempre, a cargo del señor Carlos Alberto Espíndola. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Locos por el Americano. Después de unas pequeñas vacaciones que nos hemos tomado, hemos vuelto acá a Radio Box 102.9. Te podés comunicar con nosotros al 11-6400-7047. 11-64-00-7047. Nos podés escuchar también bajándote la aplicación de Play Store o App Store. Nos buscás como Radio Box 102.9. Te vas a encontrar con un loguito blanco con letras negras y rojas que dicen Radio Box, esta es tu onda, 102.9. También lo podés hacer por la www.fmradiobox.com. Vamos a saludar a la gente que está en el vivo de Locos por el Americano. A Dayana. ¿Cómo se pronuncia ese apellido? No tengo idea. Al señor Silvio Maciel, que dice, se ve que Carlos ya no enchufa bien. Es lo que vos decís. Yo estoy muy contenta, mirá mi carita. A mí por lo menos me tiene feliz. Amiga el Di Benedetto. Hola, de Devoto, nos está escuchando él. Gracias, Miguel, por estar del otro lado. Ya te vamos a estar dedicando unos lindos clásicos para vos. A Mirta Florentín. Hola, Mirta, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Hemos vuelto. Che, que bien les habla. Hace ruido todavía, más cuando hablas. Ah, no sé, puede ser que sea la fichita del... de la... del cable, no sé, qué sé yo. ¿El micrófono? ¿Mi micrófono? Ahora vamos a estar chequeando. Le mandamos un besote grande al loquito más loco de todos, al señor José Luis Arestizábal, que nos está escuchando, dice, hola locos, presente escuchando el programa. Josecito, si hoy no estás en el cole, nos podés mandar un audio, ¿no? A ver, ahora sigue siendo ruido, me avisan, porfa. A la señora Lidia Porcel, que nos mandó un sticker, gracias Lidia. A la señora María de Temperley. Hola Mari, ¿cómo estás? Firme como rulo de estatua ella. Al señor vecino mío, al señor Marcelo, le mandamos un besote grande. Nos está escuchando. Al señor Hugo Guzmán, que dice, sí, ahora hay audio. No sé qué pasó. ¿Se sigue escuchando mal? Ahora vamos a ver. Por favor, avísenme. Blues, te parte la cabeza. Locos, locos, locos. Por el americano. Una locura que contagia. Locos por el Americano. Una locura que contagia. Qué grande, Karina, Carlos, que volvieron. Qué alegría acá escuchándolo desde Solano. Un beso grande y éxitos. Qué grande. Acá te manda saludos, Patita de Solano. Está junto a su amigo Javier Sánchez. Te mando un beso y éxitos. ¿Qué haces, primo? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Hola, Patita. También hace un montonazo que no nos vemos. De Patita sí te creo que esté contento de escucharme, pero del otro no. Locos por el Americano, porque Locos es un ícono en el ambiente. Hola, Ricardito Giacoboni, buenas tardes, ¿cómo estás? Dice, volvió el robo de los sábados. Siempre choreamos, siempre, de alguna forma u otra, los jueves y ahora los sábados. Oh, qué temazo este, temón. Miguel de Benedetto dice, hola Karina, hola Miguel, ¿cómo estás? Es un ícono en el ambiente. Cool. Hola, Jessy, ¿cómo estás? Me olvido de bajar el volumen de acá de la radio. Jessica, ¿cómo estás? Dice, hola locos, buenas tardes. Hola Jessy, muy bien, estamos acá haciendo el programa hasta las 19, hasta las 17 iba a decir. A las 19. Hoy sí, estamos en vivo. La semana anterior hubo un programa grabado, porque nos fuimos de joda. Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Locos por el americano. Porque Locos es un ícono en el ambiente. Locos por el americano. Te espera todos los sábados de 17 a 19 horas. Ahí nos mandaron un audio de cómo están escuchando Locos por el Americano y una foto de un estéreo del auto de mi primo Marcelo que está en la 102.9. Palma, ahí estamos, lo podés ver desde cualquier Facebook porque está público. Sin ningún inconveniente lo podés ver ahí, pero acordate, bajá la aplicación o escucharnos por aire, porque a veces Facebook nos corta la transmisión y si no te querés perder ni un ratito, ni un minuto de toda esta buena música que pasamos acá en Locos por el Americano, bájate la aplicación, anda a Store o Play Store y búscanos como Radio Box 102.9, esta es tu onda, y ahí nos vas a enganchar y nos vas a escuchar sin ningún problema.

besote grande para Junín, para Liliana Solís, que nos está escuchando. El otro día, el sábado pasado, no, el viernes pasado pasamos por Junín, ¿eh? Y uno de mis parientes casi más que se queda ahí. Un besote grande, Lili. Ella es del grupo Retro 8090, ¿eh? Un besote grande para Marcela Perrone. Hola, Marcelita, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Fue el cumpleaños el jueves. ¡Feliz cumple, Marce! ¿Cuántos cumpliste? Dice que el bombero loco se fue a pescar. Ese cuento... Un besote grande para Fabián Salazar, que también nos está viendo por mi Facebook personal. Se reían el otro día mi cuñada cuando escucharon que yo decía así mi Facebook. ¡Ay, mi Facebook personal! Anita Leiva de Santa Cruz, le mandamos un besote grande. Algún día vamos a llegar hasta Santa Cruz. Esta vez fuimos hasta San Luis. Anduvimos por Potrero de los Funes, Villa de Merlo, Santa Rosa de Conlara, también anduvimos por ahí. Claro, Marcelita, no hay que ser mezquina, ¿eh? A mí en el jardincito me enseñaron que había que compartir, así que... Porque dice, está bien, que la pase bien, el bombero loco. Debe andar manguereando por algún otro lado, ¿no? 58 añitos, Marce. Perfecto, perfecta estás. Liliana Solís dice, hola Cari, saludos desde Junín. Buena música, Liliana y Antonella, de música retro. Vamos, vamos, vamos, que esta música es para calentar los piecitos. Hoy es sábado, se sale. Anita Leiva dice, acá los esperamos en invierno cuando haya nieve. ¡Ay, no! Yo soy re cobarde para el frío. Bien, Marcelita, ¿qué te pusiste, a dieta? No se dice más ponerse a dieta o hacer dieta. Se dice comer sano. Uno implementa la alimentación sana y enseguida empieza a bajar de peso. Yo todavía no lo puse en práctica. Dice Silvio Maciel que hoy no hay nada, que no se sale. Sí, hay lugares, Silvio. Quizás no de americano, pero sí de cachengue. ¡Ah, cierto! Yo siempre en mi nubecita de... Cierto que hoy no se puede, hoy no hay baile, no hay nada. Mañana se vota. No se toma tampoco hoy, no. ¿Cómo hago? Eso es algo imposible para mí. Cierto, cierto, chiqui, mañana hay que cumplir con la ley cívica. Ya me reolvidé. ¿Cómo no me interesa? Vamos a estar igual siempre, que suba quien suba. Acá todos me están avisando que hoy no hay nada, Cari. Estás escuchando Locos por el Americano. Dice Jessica Malena que ella sí porque tiene un re super mega cumple. ¿Quién? ¿Quién? Así vamos nosotros también. Los colados. Con respecto a la invitación de Ana Leiva, sí, vamos a ir. Yo voy a hacer un día tripa corazón. Me voy a recontra reabrigar, voy a parecer un astronauta, pero me encantaría conocer la nieve. O sea, ya la conocemos porque acá nevó una vez en 2007. En el 2007, el 9 de julio. Pero nada que ver, supongo que la nieve que cayó acá, nada que ver con la de allá, ¿no? No sé por qué yo en ese tiempo no tomaba nada. No, igual no me gusta el Fernet, así que no. Yo sigo siendo fiel a la birrita. A mí me encanta la cerveza. Y le soy fiel. Nunca tomo otra cosa. Estás escuchando Locos por el Americano. Americano. Locos por el Americano, una locura que contagia. Un programa más que de americanos. Bueno, Locos por el Americano, porque Locos es un ícono en el ambiente. Y ahora sí, llegó la hora romántica de Locos por el Americano. La hora de clásicos. Para esa gente que le gusta apretar, franelear, como se decía antes. Un besote grande para Rapar y Martina, que nos está escuchando. Un besote grande para Noé, mi compañera de clases. Ella había hecho un curso conmigo de lencería, así que nos está escuchando. Un besote grande, Noé. Dice Hugo Guzmán que se escucha como cuando termina un vinilo y la púa queda en el último surco. Sí, la verdad que no tengo idea de qué puede llegar a ser. Leyendo mensajes viejos porque no me aparecían. Ahora lo estoy leyendo. Dice que jamás nos enteramos si Carlos estaba mezclando bien. Porque no se escuchaba nada. Lo pensé bien y mil motivos encontré. Lo pensé bien y te diré que amo haberte conocido. Nada mejor. Decía Hugo Guzmán que Silvio lo hace de 10. Y más vale si está al dope todo el día. Un sentimiento. Sabe todo de tecnología, todo. Nosotros acá, nada. Hoy mismo te voy a buscar. Hablar de mí. Sé que no has llegado a imaginar. Y este tema se lo dedicamos para la señora Marcela Perrone, por su cumpleaños, número 58. Señal, y así va a ser, siempre te conté secretos míos, te cuento que de ti me enamoré. Claro, exactamente, casi la misma, sos una semana mayor que Carlos. Carlos cumple la semana que viene 58 años. No sé, eso me dijo a mí. Todavía no miré el documento, pero para mí tiene más. Solo amigos ya no más. Besote grande para la señora Claudia Daporta, que también nos está mirando. Está controlando que acá en estas dos horas, a partir de las 17 hasta las 19, todo salga bien en Radio Box. Un sentimiento tan bonito. Hoy mismo te voy a buscar. Hablar de mí. Sé que no has llegado a imaginar que yo pueda amarte así. Siempre fui un buen amigo fiel. Ahí nos volvimos a conectar. ¿Vieron que les digo? Bájense la aplicación de Radio Box o escúchennos por aire si tienen la oportunidad para poder escuchar todo el programa completo, porque Facebook nos cortó el vivo. Pero solo amigos, ya no más. Ya no más. Un besote grande para Mendoza, nos están escuchando desde allá, el señor Augusto Silva. Casi, casi, casi que le caemos también a él. Tuvo un problemita, por eso no pudimos ir, pero casi, ¿eh? Estuvimos hoy a punto. Estuvimos con la trompa del auto yendo para el lado de Mendoza. Solo un ratito, te daría los años. Después nos pasábamos para el lado de Chile y le aparecíamos a Paulita también, por allá. Hace que camines sin tocar el suelo, por tenerte un ratito, tan solo un ratito, te daría los años que viví. Vamos a hablar un poquito arriba de los temas porque el Facebook capta más estos temas. Porque como los otros son remixados, sé que no los capta, pero estos sí, entonces nos corta el vivo de Locos por el Americano. Estás escuchando Locos por el Americano. Le mandamos un besote grande para el señor Claudio Daval, nuestro amigo Claudito. ¿Cómo estás? Un besote grande para vos, para Eli. Acá todos estos temazos también para ustedes. Que sé que le gusta apretar. Si es que el pensarte me llena. Estos temas también se los dedico para el señor Miguel de Benedetto. Entre mis melodías, por tenerte un ratito, tan solo un ratito. Para el Turquito de Solano también, un besote grande para él. Ahora navego en los mares, surco los cielos, hace que camine sin tocar el suelo. Por tenerte un ratito, tan solo un ratito, te daría los años que viví. Seguramente el señor Silvio Maciel se fue a dormir. Todo pasó. Se hace acá él. Y nada ficó. So recuerdas sois. Se hace acá el duro y habrá apretado con estos temas. Vive lo pasado. Amar sin ser amado. Sin ilusión. Perdeu o dia, quase por magia. Ficou deserto, meu mar se revoltou. E hoje quem sou? Ontem. Se escucha agora, Silvio? Estas conexiones que hace Damián Espadea, no sé. Ya perdí la magia.

porque Locos es un ícono en el ambiente. Bueno, hemos vuelto. No sé si estará bien, pero no sé, no pude arreglar el audio del vivo de Locos por el Americano de Karina Lilia Palma. No sé si se estará escuchando bien ahora o se va a escuchar con ruido ambiente. No lo pude arreglar. Kohavim meirim aleinu akshav tevakshi mishala nafal ot kohav tziporim me'aleinu korot et hastav v'ani menase lalechet simanim shel tikva ve'yeush mitmazgim ben ahava l'rigush ze hazman at yodat at vaday shomat et hashir shekatavti lach et mol para Edith Rock que nos está escuchando. Jessica Malena se volvió a enganchar también. Marcelita Perrone. Le habíamos mandado un besote grande para el señor Claudio Daval que también nos estaba escuchando. Lo que pasa que el audio no estaba saliendo. Ahora dígame que se escucha de 10, che. Yo no me voy a dar por vencida. Y hice hasta que salimos. Simanim shel shalechet ve'at achshav olechet el makom shehaya beneinu chom va'ahava ishtani leman. Dice Silvia Maciel que si vamos a escuchar esto que mejor sigamos en silencio. Gracias Silvio por avisar, gracias por estar al tanto ahí y avisarnos que estábamos saliendo sin audio. Ahora voy a atender el teléfono que nos están llamando. Vendedor o un cobrador, una de dos. Ahí le pasé el número de Claudia. A mí parece que andaba mal la entrada de la fichita del teléfono de acá de la radio, entonces no se escuchaba muy bien, pero ahora sí puse el mío. No sé si se ve bien porque el mío anda para el traste. Anda como la dueña el celular. Pero bueno, porque me olvidé el teléfono del señor Carlos. Siempre me falta algo, siempre. ¿Te acordás cuando le dedicaron este tema a mi hermana que se estaba por casar? Lleno de tantos recuerdos. Dijo mi hermana, dedíqueme un tema lindo antes de casarme. Y le pasaron este tema. Lleno de tanto sudor. Y con tu olor en mi cuerpo. Porque mi sexo no es sexo si yo no lo hago contigo. Porque me falta tu amor. Porque me falta tu cuerpo. Porque mi cama está triste. saludote grande para Norma Espíndola, que nos está escuchando desde Luis Guillón. Saludos, dice. Saludos, locos. Buenas tardes. Besos y abrazos. Gracias. Voy caminando por la calle, enciendo un cigarrillo y alucino de pronto. Un besote grande para nuestro cuñado también, para José Lázaro. Si me mandan una mensajes por el por WhatsApp, a mi teléfono, a mi número, no lo voy a poder ver porque tengo el teléfono haciendo el vivo ahora. Que manden a la radio. Manden a la radio, por favor, al 11-6400-7047. Porque no quiero más nada del mundo si no estás conmigo. Porque escuché que me cayó un audio y un mensaje, no un audio, un mensaje, perdón, porque no veo qué es. Y acá la compu de la radio se me apagó, había puesto el WhatsApp. Hoy está todo para atrás. Todo para atrás. Como todos los sábados, digamos. Pero bueno, manden a la radio, que aquí está encendido la computadora. 11-6400-7047. Con todo lo rica op tirario, a clever lit, en jeis mei no me pien. Jeis liefde mei en ik voor jou, en samen met onze huis gebouw, een klein begin, maar dus genoeg van nou. En dus hemel op tafel bij. Als een engel wat langs mij heet, en dat is alles wat ik wil heet. Locos por el Americano. Te espera todos los sábados de 17 a 19 horas con la música que marcó un estilo, la del Americano. Locos, locos, locos por el Americano. Una locura que contagia. Estás escuchando Locos por el Americano. Le mandamos un besote grande para Pablo Comelio, nos está escuchando desde Lomas de Zamora. Besote, Pablo, gracias por estar viendo el vivo de Locos por el Americano a través de mi Facebook, Karina Lilia Palma. Personal. En de hemel op tafel werd, dat is een engel wat langs mij leidt. En dat is alles wat ik wil hebben. En het rennen die klein karoen, dat is goed nog op die koren landen. Dat is een stilte in mijn gemoed. En dat is alles wat ik wil. Jij is mijn engel, jij is hier bij mij, en de hemel op tafel werd, dat is een engel wat langs mij heen, en is alles wat ik wil heen. En het ene die klein karoen, daar is goed nog op die koren landen, dat is een stilte in mijn gemoed. Alles wat ik wil zijn. Algunos dicen estar enamorados de este ritmo, pero nosotros estamos locos, locos por el americano. Locos por el americano, una locura que contagia. Ahora sí, Silvio. Silvio, volvé. Darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down. Volvé que nos vamos. Pum para arriba ahora con todos estos temas. Aguante de loco por el americano. No sé por qué veo el video y no los escucho, porque no andaba bien. No estabas loco, Claudito. No estabas sordo, mejor dicho. Te perdiste los clásicos, no me digas. Acá escuchamos nosotros solo los clásicos. Estás escuchando Locos por el Americano. Ahora sí, arriba mis putines, dice Silvio Maciel. Punchi, punchi para arriba, esa es música, dice Norma. Vamos a poner un poco de buena onda, che. Jessica Malena, estate atenta que ya va a venir tu tema, el tema que pedías el otro día, va, que me preguntabas cómo se llamaba y no sabíamos cuál era. Tuvimos que escuchar toda la grabación anterior de Locos por el Americano, la escuchamos 10 veces y nos detuvimos en dónde, en qué momento vos preguntaste cómo se llamaba el tema. El tema en inglés. Que tampoco te voy a decir cómo se llama, porque no lo sé pronunciar. La flor y la fábula, no. Este tema. Este era, Jessy. Dice, dice Jessica que lo pronuncies vos, Carlos. A ver, ¿cómo es? Yo menos, dice. Le subí el micrófono, pero no. A ver, ¿cómo? No, no, no. Yo también me mando macana, así que a ver, pronuncialo vos. What home with you, you. Locos por el americano. Porque Locos es un ícono en el ambiente. Ya sé que es un chiste. La flor y la fábula, te había dicho otro DJ para que vos no lo puedas encontrar el tema. El tema de Manuel era. Dice Silvio Maciel que mejor lo dejes así, que no lo pronuncies nada. Yo por eso no pronuncio. Hola, buenas tardes, Pablo Belén, ¿cómo estás? Tanto tiempo. No, no, Pablo, anda mal la fichita de la radio, no es que es por el volumen. Dice, bajen un poco el volumen que sale saturado. No, está así desde hoy, no sé qué pasó. Estuve toqueteando todo, la ficha, todo, cambié de celular, todo. Pero se sigue escuchando mal, así que bueno. Escúchenlo por radio. O bájense la aplicación, como digo. Todo el tiempo digo, bájense la aplicación de Radio Box 102.9. Vayan a Play Store o App Store y se bajan la aplicación y ahí lo van a escuchar muy bien. Ah, el tema de la flor y la fábula es tú y yo. Y va apareciendo gente al baile. Che, Nancy Pérez, un besote grande para ella. El señor Gustavo Aquino, hola, sí, dice él. Hola, Gus. Hola, Maracaibo, le dice. Maracaibo Bello, le dice a Silvio Maciel. Bueno, Gustavo Aquino, yo te voy poniendo los puntos un poco. A ver si te pones a laburar más temprano, querido. Yo a las 17 horas te quiero acá en Locos por el Americano, ¿eh? Ahí está, Jessy, mirá, escuchá. La flor y la fábula. Dice el señor Gustavo Aquino que hay muchas locas por acá. Che, se viene una tormentita, se está poniendo negro el cielo, ¿eh? Ojo que está anunciado una tormenta fuerte para hoy. Un verso. dice Gustavo Aquino. Claro, Gustavo. Tanto que jodiste, ¿cuándo van a hacer radio? ¿Cuándo van a empezar a hacer radio? Ahora estamos haciendo radio y no nos escuchás, loco. ¿Qué te pasa? Sí, dice Jessica Malena. Allá la están mojando, dice Silvio Macena. Porque no sé qué quiso poner Gustavo Aquino, si llovía por acá o por Ceballos. Están re lindos, dice Gustavo. Deja de mentir, Gustavo. ¿Sabés qué pasa? Que es la cámara que se ve mal. Y yo, la luz ha nacido ya tú. Y yo, el sol viene entrando, deslizas tus pasos y el día se queda testigo de lo que pasó. Después tu sonrisa mirando el espejo, recuerdas tu primer amor. Es una aventura rozar tu rodilla, estoy acercándome a ti. Te entregas en vida, tirado en el suelo, un verso que hiciste de mí. Tú y yo, la flor y la fábula, tú y yo, el nido de un águila, tú y yo, una simple fórmula. Es una aventura rozar tu rodilla, estoy acercándome a ti. Me entregas de vida, tirado en el suelo, un beso que hiciste de mí. Dice Gustavo Aquino que este tema lo calienta. No sé por qué. Dice que salga de al lado de la estufa, dice Carlos. Solamente el amor, solo tú. Dice que Carlos está durito, se tomó un pase ahí antes de empezar el programa. Se tomó un pase y quedó así durito. Solamente el amor, solo tú. Allá le están dando duro. ¿A qué le están dando duro? ¿A qué? Ay, sí, dice él. Lo que pasa es que tenía el micrófono cerrado el señor, porque él siempre me dice, no me abras mi micrófono, ¿para qué lo abrís? Y ahora cuando quiere hablar, lo tiene cerrado. Al micrófono, porque otra cosa ya no, ya está re abierto. Estás escuchando Locos por el Americano. Algunos dicen estar enamorados de este ritmo, pero nosotros estamos locos. Locos por el Americano. Porque estoy recuperando toda mi seguridad. Locos, locos, locos por el Americano. Una locura que contagia. Ya van 43 minutitos de la hora 18. Ya estamos casi, casi al final de Locos por el Americano. Dice, arriba los punchi, dice Gustavo. No todo es bachata, no, claro que no. No todo es bachata y no todo tampoco es americano. Hay que escuchar de todo. Dale, prendete, que nos queda un ratito nada más. Ah, y un poquito más después también. Cierto que nos dieron permiso para quedarnos un rato más. Igual no voy a poder hablar más, así que no sé. Qué buen tema este, qué temazo hecho por el señor Roy Ramírez Roa. Buenísimo, me encanta. La mejor versión de mí. ¿Cómo? Diga. Esta es la versión de Maciel. De Julio Iglesias. Un tema inédito acá, en la radio. O sea que estamos estrenando. Y sí, hizo memoria y lo sacó. Ah, claro. Ninguno de los dos habíamos nacido. Locos por el Americano, una locura que contagia. Según mi mamá, este señor es mi papá. Mirá la bola, Margarita, dice que me hizo a mí pensando en Julio Iglesias. Locos por el Americano, un programa más que de americanos. Ready? gente bonita, ya 50 minutos. Seguimos a full, bien arriba, con Locos por el Americano. Oh, este es un temón, Silvio. Gracias por compartirlo con nosotros. Ahora vamos a cerrar el programa de Locos por el Americano, pero nosotros seguimos pasando un poco más de música. Estás escuchando Locos por el Americano. Hoy nos vamos, pero recordá que dentro de 7 días, a partir de las 17 horas, de nuevo vamos a estar aquí haciéndote muy buena compañía con toda esta música, la del Americano, la que marcó un estilo. Aquí en Zona Sur. Locos por el Americano, te pasa toda esta música. Música de todos los tiempos. Remix retro 80-90. La música de ayer con el sonido de hoy. El sábado que viene de nuevo firme junto a ustedes por acá por Radio Box 102.9. Puesta en el aire, conducción y operación técnica, ¿quién les habla? Karina Lilia Palma. Despacito nos vamos despidiendo de este sábado 21 de octubre. Tengo que mirar la fecha porque no me acuerdo. Musicalización a mano del señor Carlos Alberto Espíndola, como todos los sábados. Muchas gracias por estar con nosotros y compartir música. Buen fin de semana. La dirección del programa a cargo del señor Damián Espadea y Claudia Daporta. Mañana hay que cumplir con la ley cívica, así que por favor, tranquilos, voten a conciencia. Se me cuidan muchísimo. De este lado se los quiere mucho, así que nos vamos a estar escuchando el sábado que viene, si Dios quiere. Temazo del señor Roy Ramírez Roa. Que tengan un lindo sábado, que lo terminen hermoso. Ay, se me atravesó el gallo, Claudio. Hola Anita, te enganchaste en lo último. ¿Cómo estás? Ana María Cangazo, besotes grandes para vos. Como diría un viejo locutor, este programa fue hecho con mucho amor. Como siempre. Sí, sí, nos vamos, Gus. Nosotros ya nos estamos despidiendo. Vamos a seguir pasando música, pero no tenemos el ok de la directora como para seguir el programa un ratito más. Así que solamente vamos a pasar música. Sí. Dice, hola Cari, hola Carlos. Como siempre, tarde, yo, dice Ana. Saludos, saludos para vos también. Vos llegás para lavar los platos, Anita. Un besote grande. Un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias. Besos. Chau, chau. Locos por el Americano, un programa más que de americanos. Estás escuchando Locos por el Americano. Aguante de locos por el Americano. Locos por el Americano, porque Locos es un ícono en el ambiente. Estás escuchando Locos por el Americano. Locos, locos, locos por el Americano. Una locura que contagia. Locos por el Americano te espera todos los sábados de 17 a 19 horas con la música que marcó un estilo, la del Americano. Locos por el Americano, porque Locos es un ícono en el ambiente. Americano. Locos, locos, locos por el Americano. Una locura que contagia. I'm happy. bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Publicita conmigo y mejora tus ventas. Departamento Comercial, Vox, WhatsApp, 11-3266-2066. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. FMRadioBox.com. Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Radio Box 102.9. Radiobox 102.9. Ventas 11-3266-2066. Seguinos en nuestras redes. Arroba Radio Box FM en Twitter, Instagram y Facebook. Desde Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. In fact, I like it, though I'm terrified. votá para el Ranking Box usando hashtag Ranking Box. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Locos por el Americano. Te espera todos los sábados de 17 a 19 horas. Locos, locos, locos por el Americano. Una locura que contagia. FM 102.9. Estás escuchando Locos por el Americano. Radio Vox, ¿qué querés escuchar? Estás en la onda Vox 102.9. Por el Americano. Instagram y Facebook, Radio Box FM. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. I always thought you were my friend. I never knew the next could end. Thinking about you now, and it's hard to find your vota para el Ranking Box usando hashtag Ranking Box. Estás escuchando Locos por el Americano. Comunícate con Radio Box al 11-6400-7047. En Twitter, Instagram y Facebook, Radio Box FM. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Seguinos en nuestras redes, arroba Radio Box FM, en Twitter, Instagram y Facebook. Comunicate con nuestro departamento de ventas llamando al WhatsApp 11 32 66 20 66. En Twitter, Instagram y Facebook, Radio Box FM. fmradiobox.com. Vox FM 102.9. Publicita conmigo y mejora tus ventas. Departamento Comercial. Box WhatsApp 11 32 66 20 66. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Vox 102.9, la onda de Buenos Aires. www.fmradiobox.com. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. Vox 102.9, la onda de Buenos Aires. Visita conmigo y mejora tus ventas. Departamento Comercial. Box WhatsApp 11 32 66 20 66. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. De Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. Box 102.9, la onda de Buenos Aires. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. Aplicación en Play Store, Box FM 102.9. Onda Box 102.9, la onda que mueve tus oídos. Para el Ranking Box usando hashtag Ranking Box. Vota para el Ranking Box usando hashtag Ranking Box. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Box FM 102.9. Radio Box 102.9.